te compré. Comprendes mis ataques de mal humor y tapas con cinta la luz del televisor. Me va bien, me va bien. Estamos recibiendo a esta hora de la mañana a Diana Ramunde y del grupo Cuarto Enredo. Diana, buen día, gracias por estar en Radio Centenario, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Muchas gracias por la llamada y bueno, por este contacto. Bueno, estamos escuchando, a ver si tú nos puedes decir el nombre de este tema. Sí, el que estaban escuchando recién. Exactamente. Me va bien, se llama. Me va bien, bueno, muy buena. Buen nombre, ¿eh? ¿Y a ustedes le va bien con el grupo? Contanos un poco. Y bueno, te cuento, estamos como empezando a movernos de nuevo, porque estuvo brava la mano con la pandemia, bueno, con todo el tema de los aforos. Y bueno, estamos, bueno, nosotros somos independientes y por ende nuestros shows generalmente los producimos nosotros. Uh-huh. Y bueno, el próximo 5 de noviembre vamos a estar a las 20:30 en el Chamuyo, tenemos sábado 13 también de noviembre que vamos a estar en Cerrillos. Y un 20 de noviembre en la Sala Lazaroff, que es como la última novedad porque salió medio que ahora estos últimos días. Sí. Y bueno, un noviembre cargadito de Cuarto Enredo en la zona metropolitana y en Montevideo. Sofía, y para la gente que todavía no los conoce, ¿qué tipo de música hacen? Contanos un poco. Mirá, nosotros generalmente no nos etiquetamos dentro de ningún género porque hacemos un poco de fusión. Si bien nuestra raíz es folclórica, tenemos como ahí como una historia con el folclore nacional. También nos gusta mucho lo que es el folclore latinoamericano, tomamos muchas cosas del folclore latinoamericano y también de música del mundo, y el candombe también lo tenemos como muy arraigado en la esencia. ¿Y cómo surge esto de Cuarto Enredo allá por el año 2017? Contanos ahí. Mirá, esto comenzó, nos conocimos Sofía y yo, somos hermanas. Ajá. Y estábamos yendo a un coro y nos encontramos con Gaby, que es el guitarrista, y con él empezamos como, o sea, hicimos tremenda amistad y empezamos a tocar, y bueno, nos invitaron a una peña un día y estuvimos en el barrio Guruyú con unos amigos, y a partir de ese momento fue como que dijimos, che, ¿por qué no empezamos a hacer canciones nuestras? Y ahí empezó a surgir la idea de empezar a escribir canciones y componer, y bueno, y a medida que fueron pasando los meses se fue sumando gente. Apareció Bernardo Gliotti, que es percusionista, que es de Cerrillos, y Mateo Núñez de Cerro Chato, también percusionista, y por último Claudio Diverso, bajista de Montevideo, pero bueno, también dentro de todo el mundo de los coros fue que conocimos a esa gente y terminamos armando Cuarto Enredo, que somos 6 personas. Con esta integración que mencionaste, la que está funcionando ahora. Exactamente, sí, somos los mismos de siempre, somos los que fundamos la banda y bueno, y estamos tratando de llevar nuestra música a todos los lados a donde podamos, ¿no? Así que recién comentaba que tienen un programa bastante importante de aquí en más. Sí, este noviembre sí, por suerte hemos trabajado un montón para poder lograr esas fechas, son viernes y sábados, que a veces es complicado, además con toda la reapertura que todo el mundo empezó como a reagendarse en las salas, había muchas salas que estaban reagendando artistas que se habían suspendido fechas, entonces fue muy complicado buscar lugares para tocar. Y bueno, nada, conseguimos, ya te digo, estamos el 5 de noviembre en el Chamuyo, el 13 de noviembre estamos en Ajupense, que es la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Cerrillo. Uh-huh. Que nos prestaron el local. Ah, y bueno, vamos a hacer un show con el tablao flamenco, donde los vamos a integrar en nuestro show. Eso va a ser el 13 de noviembre, y el sábado 20 de noviembre vamos a estar en Sala Lazaro también, con algunos invitados, y bueno, siempre con sorpresa, porque nos gusta integrar otros músicos, otros cantantes y otros artistas que siempre andan en la vuelta nuestro, y bueno, siempre inventando cosas nuevas para hacer, porque bueno, es la esencia de uno siempre quiere estar tocando y compartiendo, ¿no? Y recién decías eso, ¿no? El tema, cómo los tomó la pandemia, cuando recién habían, de alguna manera, iniciado el trabajo, ¿no? En 2017, viene el 2020, me imagino que no habrá sido nada fácil. No, para nada. Aparte estábamos grabando nuestro disco. Claro. Justo cuando, el 13 del 2020 fue que se decretó la pandemia, ¿no? El 13 de marzo. Incluso el 11 habíamos estado presentando el disco en la sala Bobacho del Sodre, y bueno, se nos había justo atrasado también un poco el tema de la grabación, no habíamos podido terminarla. Teníamos a Numa Morales como invitado, teníamos a Gerardo Nieto, que no habían grabado todavía, y con todo este tema de la pandemia, se atrasó toda esa grabación, y luego terminamos lanzando el disco este año, en abril, y claro, se atrasó eso, los shows que teníamos faltados se cancelaron. Y bueno, fue bastante duro, pero así y todo, aprovechamos el tiempo para componer, para sentarnos a ver qué queríamos seguir haciendo y cuál era el camino que queríamos tomar, porque a veces es complicado, ¿no? Cuando te viene todo esto de golpe, así decir, bueno, ¿y ahora cómo nos organizamos de aquí para adelante, ¿no? Eso era un desafío también. ¿En qué se reflejan ustedes a nivel musical? Vos personalmente, que ingresaste en el grupo, pero ¿qué escuchabas? ¿Qué te llamaba la atención? Bueno, en mi casa siempre se escuchó folclore, porque vengo de una familia de músicos y cantores. Y hay como una influencia, mi familia es de 33, y bueno, estaba el Festival de Lonimar de por medio, que íbamos siempre. Mi padre es cantor también, entonces como que el tema del folclore uruguayo estaba muy presente acá en casa. Se escuchaba Los Sucará, se escuchaban Los Olimareños, también había mucha música argentina, folclore argentino, Baglietto, se escuchaba Jairo, se escuchaba un montón de música latinoamericana. Y después, con respecto a los chiquilines, también hay como Gaby también escuchaba mucho folclore de niño, Claudio escuchaba folclore, pero después cuando creció estaba muy vinculada a la tropical, estuvo tocando muchos años con Gerardo Nieto y con el, ¿cómo se llama? Caribe con K. Sí. Bernardo también. Entonces era como que la base estaba vinculada al folclore, ¿no? Claro, claro. Y aparte, me imagino que también los tiempos que corren son desafíos mucho más grandes, porque hoy tenemos una posibilidad de comunicación con distintas plataformas donde, por ejemplo, claro, la gente puede acceder a un montón de música de todas partes del mundo. Y en los Totalmente. Últimos años hemos sido un poco como abordados por un montón de música de todas partes. Bombardeados de todo un poco, y viste que el tema de la fusión está como muy presente en todo, sí, hoy en día, sí, ¿no? Hay como mucha fusión de todo, y bueno, sí. Nosotros, por ejemplo, tenemos un tema que es bien folclórico, pero tiene un toque bolerístico, charanguero, no sé. Uh-huh. Después tenemos candombe, y candombe, por ejemplo, hay un candombe que lo tenemos medio aflamencado. Siempre estamos como tratando de meter cositas de otros lados, que está buenísimo, y que está, si bien de repente vos podés decir, no es identidad nuestra, pero bueno, tiene un sello ya, sí, que es nuestro, ¿no? O sea. ¿Y el disco que ustedes tienen, la gente dónde lo puede conseguir? Mira, el disco está en nuestra página web, que es cuartoenredo.uy. Pueden ingresar y por ahí lo pueden comprar a través de un link de Mercado Pago. Uh-huh. Lo pueden pagar en cuotas y nosotros se lo llevamos a cualquier parte del país, o sea, lo enviamos. Muy bueno. No somos independientes, y no tenemos ningún sello, entonces distribuimos nuestro el disco físico, lo distribuimos nosotros. Y después el tema del el disco está en todas las plataformas, lo pueden escuchar en Spotify, en Deezer, claro, en YouTube, o sea, tienen acceso al disco. Cualquier persona puede entrar a YouTube y buscar Mi Norte es el Sur y ahí lo tiene para escucharlo. Y ahora, para este próximo 5 de noviembre, hablamos del local, es El Chamuyo, para que la gente sepa, es lo que era el espacio Guambia, ¿no? Exactamente, sí, está ahí en 25 de mayo 591, esquina Juan Carlos Gómez. Es un local que tiene un aforo ahora de 75, 80 personas más o menos. Claro, con el aforo hay que tener en cuenta eso, sí. Claro, las mesas son de 4 personas. Bueno, en nuestras redes sociales pueden hacer las reservas, o si no, en nuestra página web también comprar las entradas. por ahí, y bueno, que hoy en día, viste, que el tema del online es como más cómodo, sí. Algunas personas prefieren, entonces, si bien pueden comprar la entrada física con nosotros, y nosotros se la llevamos, no tenemos problema, pero también tienen el acceso a comprarla online. Y bueno, nada, arranca 20:30 el show, y bueno, vamos a estar presentando Mi Norte es el Sur con un montón de temas nuevos también y con invitados. Y a través de las redes sociales, o sea, pueden acceder a las entradas, pueden acceder al disco, pero ¿en qué redes están? Estamos @cuartoenredo, todo con letra, @cuartoenredo. Estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter, en YouTube. Y bueno, en nuestro sitio web, que es cuartoenredo.uy, que también pueden obtenerlas por ahí. Ahí se accede a la información, bueno, como decíamos, al disco, a las entradas, a todo. Exactamente. Ahí como el núcleo, en la página web está todo, ahí puedes dirigirte a todos lados. Así que después, Diana, del 5 de noviembre, también hablaste de la Sala Lazaroff. Vamos a estar el 20 de noviembre en la Sala Lazaroff, ahí en el intercambiador Belloni. Ahí está, exacto. Pegado a la planta emisora de la radio. Ah, perfecto. Bueno. Exactamente. Ahí mismo. Y las entradas para ese día están en Ticantel y ya están a la venta. Se habilitaron ayer, que eso es a través de ticantel.com. Entran ahí y pueden comprar con un montón de tarjetas. Es más, si van al Habitat, también pueden acceder a la venta, a las entradas de ese show. Así que es como que se ha abierto esta posibilidad después de la pandemia, ya les vinieron varias actuaciones y bueno, me imagino que con unas ganas bárbaras. Sí, la verdad que sí, teníamos unas ganas bárbaras de salir a tocar porque está, ya el tema de estar en casa, de hacer vivos en las redes sociales ya como que no estaba tan bueno y nada, el contacto con la gente no tiene precio, claro. Ya estar ahí. Y compartir es distinto, ¿no? Claro. Y bueno, sí, contentos y bueno, y los esperamos a todos, en cualquiera de estas fechas, sean todos bienvenidos. Diana, y una última, ¿cómo ves a la música uruguaya hoy por hoy? Y la veo bien, o sea, se ha renovado un montón. Te digo más o menos en el ambiente en el que estamos nosotros, que es más bien folclore, interior, festivales. Hay un montón de gente nueva, que eso está buenísimo. Me parece que falta más integración, hay que integrar más a la música uruguaya en sí, toda. Uh-huh. O sea, no sectorizarla, pero veo que hay sabia nueva y hay tremendos músicos, tremendos cantores que han aparecido. Y eso está bueno que se abra también un poco el abanico de posibilidades, de lugares para tocar. Uh-huh. Porque nos podemos llenar de artistas, pero si no tenemos lugares para participar es como la nada, no. Bien. Pero sí, Diana, gracias por haber estado en la mañana de Radio Centenario y bueno, que sigan adelante con este proyecto, que crezcan, y estamos a las órdenes para lo que deseen difundir. Bueno, muchas gracias por el espacio, para nosotros es sumamente importante, les agradecemos este espacio y bueno, nada, los esperamos a todos en cualquiera de las tres fechas. Y nos vamos escuchando algo de la música de ustedes. Ahí está. Muchas gracias. Que pasen lindo. Chao, bien. Chao. A este milongón lo fui encontrando por la bajada. Negro murallón, negro pretil de la madrugada, y se me mete por la piel el lento movimiento aquel de tu cintura en el milongón del 93. Suena rezongón, como resuenan las olas bravas contra el paredón, rana del sur de la sudestada. Va el milongón. Viste que la noche trajo penas, fuiste como un trueno en mi cabeza y el tambor ronca su llamada. Madera desafinada.